cumbia. Más cumbia. Más cumbia. Mercado. solo y sin ti, yo ya no tengo tu amor. Pues yo sé que fue mi error fallarte y darte el dolor. Quisiera hacerte muy feliz, pero mi oportunidad perdí. Hoy ya no tengo tu amor, pero yo tengo que seguir. Quisiera regresar el tiempo, mi amor. Ese perdón no vale, no, ya no. Recuerdo tus caricias, tus besos, tus noches llenas de pasión. Pero de verdad, ¿cómo te amo, corazón? Brotaba el fuego de pasión. Reconozco, amor, que te perdí, que no era ya el chico aquel que te despertaba la ilusión, pero te fallé. Y desde la Colonia Maravillas y el pueblo de San Juan de Aragón llegan los reyes del sabor, sabor. ¿Quién anda ahí? Es Cricri. ¿Qué onda, chavos? ¡Feliz martes! Estamos en este segundo día de la semana laboral del segundo mes del 2020. Estamos ya, ¿cuánto es? Oye, ¿qué día es? 4 de febrero. Hay saludos en especial para todos los que están de cumpleaños. Bueno, en particular a una persona que quiero mucho. Que, bueno, pues estoy siempre con él. Siempre lo estoy ahí apoyando. A veces pues me enojo también con él. A veces no nos entendemos muy bien entre él y yo. En otras ocasiones pues coincidimos en cosas, ¿verdad? A veces nos ponemos ahí a platicar uno al otro. Y bueno, de cualquier forma, él y yo somos uno mismo. Me saludo a mí mismo, ¿no? Estamos de cumpleaños el día de hoy, compartiendo en este día, el 4 de febrero 2020. Te saluda José Luis Arcos. Pues sí, neta que sí, ya estamos con un añito más, primero Dios. Y gracias a Dios primero por estar ya aquí cumpliendo un año más con todos ustedes. Bueno, de vida. Y también acompañándolos a esta hora de Más Cumbia. Un fuerte abrazo también para aquellos compadres que están de cumpleaños, al igual que un servidor, ¿verdad? ¿Cuántos más o menos? ¿Como 20 años? ¿25 años? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que 24. Sí, 24 son los que llegué por acá, hombre. Quiero mandar por aquí un saludo. Dice, vamos a leer los mensajes. Tenemos muchos mensajes el día de hoy. Recuerda que este programa es de 12 a 1 hora este. Y quiero mandarle por acá un fuerte abrazo para mi gente que se encuentra en este momento en el área de Connecticut. Ahí para los que están, pues, laborando, ¿no? Están ahí trabajando en el área de la cocina, también en el área de la limpieza, para toda mi gente allá en el área de Long Island. Dice Andrea González, muy buenas tardes, José Luis. Feliz cumpleaños, le mando un fuerte abrazo. Gracias, mi Andrea. Muchísimas gracias, mi Andrea. Qué gusto saludarte. Y gracias por ese apoyo, de verdad, incondicional, que día a día nos regalas. ¡Vámonos con más cumbia! Quiero también mandar un saludo para mi amigo Gelacio, que esta mañana se reportó después de algunos meses. Mi estimado Gelacio, sé que estás en sintonía, así que esa va para ti. ¡Vámonos con más cumbia, los Yaguarú! Para dar felicidad. ahí te va más cumbia. De lado a lado, adivinen quién ha llegado. Salí, nos dimos hotel y no sabía qué decir. Preguntaron si estábamos juntos los dos. Les dije que le importé y que ella no eras tú. Pero ayer me lo volvieron a decir, que te vieron en el cine y les volví a mentir. Que eres incapaz de hacerme todo eso. Ya dime la verdad si me estás poniendo los cuernos o no. Dime, dime, dime, dime la verdad. Si no quieres estar conmigo, no te voy a robar. No eres la única en la lista, tengo muchas más. Yo no soy tu juguete ni tu plato de segunda mesa. De lado a lado, adivinen quién ha llegado. Salí, nos dimos hotel y no sabía qué decir. Preguntaron si estábamos juntos los dos. Les dije que le importé y que ya no eras tú. Pero ayer me lo volvieron a decir, que te vieron en el cine y les volví a mentir. Que eres incapaz de hacerme todo eso. Ya dime la verdad si me estás poniendo los cuernos o no. Dime, dime, dime, dime la verdad. Si no quieres estar conmigo, no te voy a robar. No eres la única en la lista, tengo muchas más. Yo no soy tu juguete ni tu plato de segunda mesa. Sin prisas, poder hacerte el amor. cuando mis manos recorran lo suave de tu piel, con caricias atrevidas hacerte estremecer y dibujar en mis labios debajo de tu cuello, y seguiré descendiendo hasta morir de placer, hasta morir de placer. Hoy quiero hacerte el amor, soñando en que no termine, que no camine el reloj, hasta morir de placer. Hoy quiero hacerte el amor, perdernos luego en la nada, bañados en sudor. Atrevidas, hacerte estremecer y dibujar en mis labios debajo de tu cuello, y seguiré descendiendo hasta morir de placer, hasta morir de placer. Hoy quiero hacerte el amor, soñando en que no termine, que no camine el reloj, hasta morir de placer. Quiero hacerte el amor, perdernos luego en la nada, bañados en sudor. Esto es Simba. Disfrutando de más cumbia a través de G-Radio. Te saluda José Luis Arcos. Ahí estamos en redes sociales. Recuerda que la forma directa de comunicación con este tu servidor es a través de nuestra página oficial de Facebook, G-Radio NY. G-Radio NY. Ahí para que nos busques, nos encuentres y nos des like. Y además, bueno, pues también seas partícipe de lo que estamos publicando, ¿no? Oiga, me llegó un mensajito. A ver si lo podemos sacar. A ver, vamos a ver qué dice por acá. Happy birthday to you, man. My friend. A ver, otra vez. Happy birthday to you, my friend. My friend. ¿Y el otro? Señor, señor. Happy birthday, happy birthday to you. ¡Qué buena onda! ¡Gracias! ¡Gracias allá, Manuelito! Forever MZ, ahí en el Instagram, me mandó por aquí un mensajito y decía, buena hora, ¿verdad? Bueno, pues apenas hace una hora. Oye, gracias, Manuelito. ¡Señor, señor! ¡Happy birthday! ¡Happy birthday to you! ¡Gracias, mi Manuelito! Muchísimas gracias, hombre, por esos detallazos. Desde muy temprano, pues hemos estado recibiendo aquí sus notas, mensajes de voz, textos, ¿verdad? Infinitamente que gracias, siempre agradecido con esos detalles que tan grande de verdad ustedes nos han tenido, y a lo largo de muchos años, pues de verdad, no me queda más que decirles gracias por el apoyo que siempre recibo de ustedes, muchísimas gracias. Y para mi gente nueva que se acaba de conectar, hombre, de verdad, bienvenidos. Les aseguro que en esta, lo que es en esta radio por internet, no se van a aburrir, pero para nada. Nos hemos preocupado de tener por lo menos los éxitos, lo más sonado y lo más movido. Así que si tú estás trabajando en este momento, déjame decirte que has hecho una buena elección, porque este es precisamente el lugar donde te damos toda la energía para que tengas tu día más activo y no te me duermas, ¿ok? A pesar de que es martes y muchos todavía están desvelados. Vamos a mandar también aquí algunos saludos, dice por acá, para Connie Santos, allá en la ciudad de Puebla, también para Loren Paredes, escuchando más cumbia. Vámonos con esto es de la fama de Rosette, se llama la cumbia de Lupita. Ahí le mandamos saludos a Lupita, que recién acaba de pasar su cumpleaños, ¿verdad? El 12 de diciembre. Digo. Esto es más cumbia. Espero tus mensajes. Bye, bye, bye, bye, bye. La mi cumbia. Mi cumbia para bailar. Mi cumbia para bailar. Mi cumbia para bailar. Rosa, mi cumbia. Mi cumbia para bailar. Mi cumbia para bailar. Mi cumbia para bailar. Chiqui, chiqui, chiqui. Con la pollera solo la pollera colorada. Chiqui, chiqui, chiqui. Chiqui, chiqui, chiqui. Gózalo, papi. ¿Con quién? ¿Con quién? Con la fama. Perros. Lupita. Bye, bye, bye, bye, baila mi cumbia. Mi cumbia para bailar, mi cumbia para bailar, mi cumbia para bailar. Goza mi cumbia. Mi cumbia para bailar, mi cumbia para bailar, mi cumbia para bailar. Chiqui, chiqui, chiqui. Salomami, ¿con quién? ¿Con quién? Con la fama. Perros.